lo que hay que hacer para ganarse un poco de gloria. Bartolomé, no dejaremos heridos ni prisioneros. Todos son viejos y los más jóvenes son los peores. ¡Acabaremos con ellos! ¿Y las indias? Las indias ya saben para qué sirven, ¿no? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Los dioses se derrumban. ¡Ya lo saben! ¡No dejemos piedra sobre piedra aquí! ¡Ay, no! ¡Déjenme! ¡Déjenme, maldito! ¡Déjenme! ¡Suélteme! ¡Cuidado, Núñez! ¡La India tiene un cuchillo! ¡Te crees muy valiente, ¿no? ¡Pica acá! ¡Pica acá, salvaje! ¡Ven! ¡Bartolomé! ¡Bartolomé! ¡Ayúdame a amarrar a esta fiera! ¡La llevaremos con nosotros! ¡Buen regalo que te haces, Núñez! ¡Esa India sí que es hermosa! ¡Prefiero destrozarla yo antes que se la coman los perros! Las órdenes del gobernador fueron cumplidas. ¡Buen trabajo! ¡Esto servirá de escarmiento a todos los indios rebeldes! ¡Vámonos de aquí! Cuando regresamos del monte, los muertos destrozados regaban el suelo. Nuestras mujeres ultrajadas llorando nos contaron el salvajismo de los españoles. Esa región de Higuey estaba destruida. Guanara, la hermosa hija de Bejique, había sido llevada por los españoles. La rabia nos invadió por todo lo que hicieron en Higuey. Guanara es lo único que tengo. Mi hija lleva sangre de sacerdotes. Se la llevaron los dioses. Debe volver con nosotros. Regresará, Bejique. Volverá. Nosotros la vamos a rescatar y haremos que vuelva. ¿Verdad, Cebuayo? ¿Cebuayo? Sí, claro. Guanara no merece ser manchada por esos extranjeros. Al rato te quedas callado, Cebuayo. Parece que Guanara te interesara. A los viejos no se los engaña en cosas de labor. En lo que te engañas, Bejique, es en seguir creyendo que esos barbudos que salieron del mar son dioses. ¡Mira lo que nos han hecho! Mi mente vive en dudas, Atuey. Pues nuestra fuerza y la de todos los dioses taínos nos ayudarán a acabar con la maldad de esos extranjeros. ¿Verdad, Cebuayo? Esos malditos no son dioses ni nada. Y algún día lo sabrá todo el mundo. Lejos de Higuey, en la hacienda de S. Núñez, los españoles celebraban el triunfo. Núñez era ambicioso y había hecho correr la voz de que era un dios. Así logró imponer su autoridad sobre mis hermanos taínos que vivían como esclavos en esa hacienda. Allí estaban los españoles celebrando y tramando sus maldades. ¡Le felicito, capitán! Por fin la paz se impuso en esta isla. Ahora tenemos más oro y más tierras. Mientras sigan creyendo que somos dioses, no será difícil conseguir oro. Y cuando dejen de creerlo, pues, ¡fierro con ellos! Yo vine a hacerme de fortuna y lo voy a lograr, cueste lo que cueste. ¡Vive Dios! que por esto dejé Sevilla. ¡Nos haremos ricos, Bartolomé! ¡Trabajaremos juntos! Además, cazar indios me entretiene mucho. Como la india esa que cogimos allá en Higüey, ¿verdad? Y mientras los españoles reían, logramos entrar en la hacienda a rescatar a Guanara. No puedo irme ahora contigo, Ciguayo. Entiéndeme. ¿Cómo voy a entender, Guanara? No sabes lo que estamos arriesgando para llegar hasta aquí. Y tú decides no regresar. Vamos, ¿qué te pasa, Guanara? No puedo explicarte ahora, Ciguayo. Es mejor que regreses con mi padre y a Tuey. Yo no me voy de aquí sin ti, Guanara. Guanara, yo te quiero. Quiero vivir contigo. Quiero estar a tu lado eternamente, ¿entiendes? Lo sé, Ciguayo. Mi corazón también se ha dado cuenta hace tiempo de tu amor. Pero ahora, si de verdad me quieres, vete. Vete pronto, porque no voy a volver. Vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? ¿Crees que durmiendo con ese apestoso de Núñez dejarás de ser ya taína como todos nosotros? Vamos, Guanara, no nos traiciones. Nunca los traicionaré, Ciguayo, y menos a ti. Ya lo verás. Dentro de poco nuestro amor podrá crecer. Fuerte. Ahora, déjame, Ciguayo. Regresa y dile a mi padre que vigile los senderos del monte. Guanara. Que esté atento a una señal mía. Ya sabrán de mí. ¿Irás al puerto para conversar con el gobernador Bartolomé? Pues en eso quedamos. Tiene que tramitar para darnos la hacienda más rica y fértil de cuantas hay aquí en esta isla de Santo Domingo. Pero no demores, que más de un soldado está rondando al gobernador para ganarse los favores de la corona. Quien se gana los favores eres tú, Núñez. Y sobre todo con esa india. ¿Cómo se llama? Guanara, creo, ¿no? Va, eso no es ningún favor que ganar. Es una india hermosa, pero rústica. Solo sirve para la cama y los quehaceres de la casa. Aunque a veces la noto algo altanera, ¿sabes? Debe haber sido muy altiva con su pueblo. Pues yo le bajo esa altivez a punta de golpes y de caricias, que es lo que le gusta a las mujeres. Oye, y lo haré ahora mismo, Bartolomé. Vamos, deja de apilar leña y ven acá. Sí, señor. Guanara, necesito un cuerpo caliente. Las cosas de esta hacienda pueden esperar. Total, es una de las mejores que hay. Y podría ser más grande, don Núñez. Bah, dices tonterías. Una encomienda más grande necesita de más indios que la trabajen. Yo podría ayudarle. ¿Tú? Soy hija de nobles y sacerdotes. Conozco a mi gente. Tengo poder. Sí, sí, ya me has dicho eso varias veces, pero es que... Sé de una tribu de indios mansos que podrían venir acá. ¿Cuántos? ¿Cuántos indios son? Muchos, muchos indios. Pero tendría que compartir con don Bartolomé. Ni se te ocurra contarle nada, no, no. Serán solo para mi servicio personal. Pero, Guanara, dime, ¿cómo podré capturarlos? Déjeme a mí, don Núñez. Iremos discretamente, sin ser vistos. Yo le guiaré. Todo será fácil. Bien, Guanara, vamos, vamos. Aún falta mucho, Guanara. Me estoy muriendo de sed. Pues mire, allí está el río. ¿Dónde? Tomará un poco de agua y lo cruzaremos. Por allí no notarán que llegamos. Guarionel, ¿ya están todos avisados? Sí, hice que creyeran que te llevábamos rescatada. Todos están esperándonos. Pues tampoco espero un ejército de flechadores. Apenas somos pocos. No hay de qué preocuparse. Son mansos y creen en todo lo que Guanara les diga. Bueno, hay que cruzar el río. Camine, don Núñez. Camine. El río parece peligroso. No me gusta nada. ¿Acaso tiene miedo, don Núñez? ¿Miedo yo? ¿De qué voy a tener miedo? No. Ustedes no estarán. No estarán tramando algo, ¿no? ¿No es acaso usted un dios? Adivínelo entonces, don Núñez. Los dioses saben lo que va a pasar, don Núñez. ¡Claro que soy un dios! Y los dioses recompensamos a quienes nos tratan bien. Sí, sí. Lo de Dios lo veremos ahora mismo. Sujétalo fuerte, Guarionel. No lo dejes que escape. ¿Pero qué haces? ¡Se han vuelto locos! ¡Locos! ¡No tenga miedo, Núñez! Solo quiero que mi pueblo vea con sus propios ojos si es que ustedes son dioses de verdad. ¡Vivirá! ¡No! ¡No me hagan eso! ¡No! ¡Cierre! ¡Hay que meterlo al río! ¡Allí! ¡Allí abajo! ¡Bajo el agua! A ver si es cierto lo que dicen. Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,